Increíble pensar que esta canción ya tiene 25 años, un clásico de 1994 del álbum Crazy Sexy Cool del grupo TLC. Estaba sonando ahora con Waterfalls en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter. Saludamos a Ricardo, a Jorge López Pulido, Denis Zamaca, Mónica Suárez, Alexander M. Saludamos a Yuyu, saludamos a Carlos Salinas, Rocío, Juan Pablo Caracé, Magda Bernal, Carlos Ruiz, Cañitas, Ann Becker. Saludamos también a Germán Hernández, Benjamín H., Karen Carola. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. Algo de lo más reciente del señor Lenny Kravitz, este remix por Trap Killers, de esto que dice así: Five More Days Till Summer. Worked in this factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In five more days I'll be on my way where my fantasies will unfold. 'Cause there are five more days. Takes me away. There are five more days to summer. Five more days to summer. Five more days to summer. Takes me away. Like a vampire in a box. Without a sound, no one around, I awaken to feel the cold. To do again just like yesterday, with this emptiness in my soul. But there are five more days till summer takes me away. Sabor de la noche. Stuck inside these four walls, forever. Never seeing no one nice again like you. Clásico inolvidable de 1974, Paul McCartney y su banda post-Beatles, Wings, banda que armó con Danny Lane y con su esposa Linda Eastman, Linda McCartney. Band on the Run, le saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un tema del primer álbum que hicieron los Black Eyed Peas con Fergie, el clásico L-Funk del 2003. Esto dice así. Uno de los primeros grandes éxitos de esta banda, los Black Eyed Peas con Shut Up. Shut up, just shut up, shut up, shut up.

Éxito inolvidable de los 80 a esta hora en El Sabor de la Noche. Easy Lover por dos leyendas. La primera es Philip Bailey, famoso por su trabajo con la banda Earth, Wind and Fire, con quienes recibió recientemente el premio más importante que puede dar la presidencia de los Estados Unidos a un artista. Los Kennedy Center Honors fueron la primera banda afroamericana en recibir estos honores. Y bueno, aparte de Earth, Wind and Fire, él ha hecho trabajos en solitario. Yo creo que su canción más conocida, aparte de Earth, Wind and Fire, es esta que hizo para su álbum Chinese Wall, a dúo con Phil Collins en 1984. Easy Lover fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Y vamos a continuar ahora con algo del 2003, algo de rock a esta hora, tal vez la canción más conocida del dúo de Jackie McWhite, los White Stripes. Aquí está esto que dice así: Seven Nation Army. Time right behind my back. White Stripes con Seven Nation Army en El Sabor de la Noche. Hoy vamos a terminar con un clásico de 1996, un grupo conformado por Emma Bunton, Victoria Beckham, antes de ser Victoria Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Mel C, Mel B, me refiero a las Spice Girls, quienes llegan ahora con uno de sus grandes éxitos, Who Do You Think You Are. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Daniela Salgado, por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.